sea, juega con tus cabellos y las flores, hay perfume y color. El sol va bronceando en su cuerpo, que mueves con vaivén tentador. Las olas que te envidian al verte y el mar retosa en su fulgor. Estoy más contento que nunca, las cosas todas lucen mejor. La brisa juega con su cabello y las flores, hay perfume y color. We'll be right back.